agradecimiento por estar acá presente. Además, sabiendo que hay paro de transporte, por lo tanto, movieron cielo y tierra para poder hacerse presentes acá. Y realmente para nosotros es muy emocionante poder salir, poder estar enfrentando a los gobiernos, sabiendo que ustedes estaban acá. Así que realmente me sumo a ese agradecimiento a los compañeros del Polo, del Partido Obrero, del MST, del PTS, los compañeros de ATECH, compañeros de otras organizaciones, compañeros de la Asamblea que lucha contra el saqueo acá en la ciudad. Muchísimas gracias por estar. Y a su vez, todos los que estamos acá presentes es un resumen, es una síntesis de efectivamente todo lo que estamos enfrentando, la criminalización de la protesta. Desde el movimiento de desocupados, con Martín y Lorena de Mendoza que los metieron presos, con Seba y otros compañeros en Jujuy que los metieron presos, con una movida en Salta y en Jujuy que acaban de votar leyes para impedir que la gente proteste, que pueda salir a la calle en medio de un brutal ajuste. Porque además están presentes acá los compañeros, como decían antes, de la TECH, que están enfrentando ellos también un proceso de criminalización de la protesta, con Estela Juárez, que fue condenada hace poco, con Santiago Guzmán, que fue condenado por la protesta de la legislatura, con los compañeros Murphy y Magno, que también están procesados en la misma causa de Estela Juárez. Y, por supuesto, el movimiento ambiental, que venimos recibiendo ataques de parte de la justicia y de los gobiernos, como somos los 16 procesados, pero también como los imputados por todo el proceso de chubutazo, los imputados que están luchando contra la justicia por la visita de Alberto Fernández, y así sucesivamente, en esta provincia y en todo el país, crece la criminalización de la protesta como herramienta del Estado para poder amedrentar a los trabajadores, a los jubilados, como en el caso de nuestro compañero Daniel Ruiz y César Aracaki, que están criminalizados por salir a defender las jubilaciones. Es decir, utilizan todos los mecanismos de imposición del Estado para avanzar sobre la población trabajadora, que utiliza los medios que es simplemente poder agruparse y salir a luchar. Es decir, lo poco que tenemos nosotros en este sistema capitalista para hacer valer nuestros derechos, lo último de todo nos lo quieren quitar. Quieren quitar el derecho a la protesta, que es el primero de todos los derechos, porque es el que nos permite hacer valer el conjunto de los derechos y poder avanzar en nuevas conquistas. Es decir, vienen directamente a aplastarnos mediante la represión, la criminalización de la protesta y todos los otros mecanismos. Por eso es tan importante estar en las calles cuando quieren sacarnos de las calles. Como Jujuy, que se levantó entera cuando están queriendo criminalizar la protesta y directamente votar una reforma para que la gente no pueda salir. Es fundamental, es la forma que nosotros tenemos de enfrentar esto, es redoblar los esfuerzos de salir a las calles. Por eso es tan importante esta movilización, la de Madrid, la de Trelew, la de Ransom, la de Capital Federal y tantas otras movilizaciones que han ocurrido, como el enorme chubutazo que tiró por la borda la zonificación a pesar de la represión y a pesar de la criminalización de la protesta. Porque estamos enfrentando un gobierno nacional y un futuro gobierno nacional y un gobierno provincial y un futuro gobierno provincial que quieren valerse todas estas herramientas para seguir ajustando, seguir saqueando, seguir en compromiso con el Fondo Monetario Internacional, y es en la calle donde nosotros lo vamos a enfrentar. Sumarme a la invitación entonces también al 4 de julio y a toda la jornada de lucha, así como están ustedes acá, nosotros estaremos también en todas las jornadas que se convoquen en un marco, por ejemplo, de la enorme huelga docente que está habiendo en la provincia de Chubut y que no van a callar con amenazas por parte de la justicia. Vamos, compañeros, y muchas gracias por estar. ¡Arriba! No sé si los medios alguna consulta si quiere hacer, alguna pregunta, o damos por cerrar. ¿Estamos bien?